Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. Minutos pasan de las 5 de la tarde hasta las 19. Estamos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Federico, un tema que ya lo habíamos adelantado en el comienzo del programa. Sí, lo adelantamos y lo trabajamos durante todo este enero, ¿no? Ajá, así por un es. Lado, nuestra situación local, el conflicto del Banco Central y todo esto que se ha transformado prácticamente en una especie de novela por entregas que empezó durante la primera semana de enero, el 7 de enero, con la destitución de un redrado que no aceptó de apartarse del Banco Central y que prácticamente está terminando hoy con la constitución de esta comisión ad hoc bicameral para que se trate esta recomendación por parte del Congreso sobre la presencia o no de este titular del Banco Central. En el medio de todo esto hubo un conflicto internacional que no pudimos probablemente leer acá en la prensa de manera pormenorizada, porque bueno, estaban todos estos golpes de efecto. Pero bueno, justo a la mitad, entre este 7 y 21 de enero, el 14, el embajador argentino en Estados Unidos comenzó a hacer algunas presentaciones en el Congreso de Estados Unidos para denunciar la presencia de fondos buitres haciendo lobby a propósito de otra cuestión que no está relacionada con este fondo del Bicentenario de manera directa, sino con la renegociación de la deuda que tiene la Argentina con quienes no aceptaron la oferta del año 2005. Lo tenemos en línea para dialogar a nuestro embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman. Embajador, gracias por atendernos. Federico Corbier, Adriana Sanca, los saludan desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, recorriendo un poco los artículos de prensa, nos encontramos que justamente luego de este embargo de Tomás Griesa por la situación del Banco Central, usted inició en ciertos círculos políticos algunas conversaciones a propósito de la injerencia de la justicia norteamericana en esta situación bilateral mucho más compleja, ¿no? En realidad no es que yo cuestione a la justicia directamente. Yo hago una lectura política y veo que hay fondos buitres que están pasados en paraísos fiscales que acumularon buen porcentaje de la deuda, digamos, que está todavía sin resolver en el mercado, o sea, y qué es lo que pensamos resolver ahora dentro de poco tiempo, ¿no? Más allá de todas las discusiones, nosotros tenemos el propósito de terminar de pagar, o sea, de llegar a un acuerdo con los acreedores que no entraron en el año 2005. Estos fondos buitres han contratado a lobistas americanos para ensuciar o denigrar o de alguna manera enturbiar este proceso que estamos llevando adelante de negociaciones, pero como no tienen nada para hacer en el tema financiero, porque ellos se podrán oponer a participar del canje, no se puede oponer a que se haga el canje, el nuevo canje, pero sí han creado una, están tratando, mejor dicho, de crear una situación difícil con entre la Argentina y el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Llevando al Congreso información que nosotros decimos que es falsa, pero obviamente han contratado a estudios importantes de lobby que ya llevan cobrado exactamente la cifra de $540,000 nada más que para enturbiar las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Esa es la denuncia que yo hago y alerto a los diputados americanos de que esta situación está ocurriendo por parte de, inclusive uno de los fondos buitres es de un señor, Tart, de apellido, que renunció a la ciudadanía americana para no pagar más impuestos. Y entonces se refugia en las Islas Caimanes, podemos seguir hablando, pero las Islas Caimanes es uno de los principales lugares que preocupa al G20 porque son paraísos fiscales donde los cuales se evade grandes cantidades de dinero y se utiliza para la fuga de capitales. Y países como los nuestros, usted lo sabe bien, han sufrido la fuga de capitales, la evasión impositiva y que justamente se hace de estos paraísos fiscales. A margen de eso, hay una decisión de un grupo grande de legisladores, 30 ya, legisladores norteamericanos, que están proponiendo una ley que se llame Paren a los Fondos Buitres, el acta para frenar a los fondos buitres, que es para impedir que estas personas, estos fondos, estos inversores, se utilicen la justicia y el Congreso de los Estados Unidos para obtener ganancias financieras que están desproporcionadas y que aparte que no tienen nada que ver con la realidad de los Estados Unidos ni de la Argentina, ni de los países a los que afecta después la relación entre Estados Unidos y esos países. Timerman, en el documento que conocimos el martes menciona a estos dos fondos buitres, DART y Elliott, que ambos tienen base en las Islas Caimán. Sí. Con la ampliación de ayer, cuando le pidieron diversos medios de comunicación que señalara cuáles son los grupos que hacen lobby, entre ellos DCI, bueno, no los conocemos realmente nosotros, y otros. Empresa de lobistas. Gatillos que se alquilan al mejor postor. Bien, agregó además una denuncia que también llama profundamente la atención sobre Cablevisión y el grupo Clarín. No es interesante eso, mire, Rubier. ¿Sabe por qué es interesante? Porque hay una ley que se discute en la Argentina, que es la ley de medios. Yo estoy a favor desde hace muchos años de que la ley de medios, tiene que haber una ley de medios democrática en la Argentina y no una que se hizo durante la dictadura. Así que desde el año 83, que creo que hay que cambiar esa ley, la ley de Confer, la ley de medios audiovisuales, bueno, hay que cambiar muchas cosas, obviamente, esa entre otras. Pero es una ley que se discute en la Argentina entre argentinos, no tiene nada que ver. Ahora, una empresa argentina, Clarín, que dice la solución argentina a los problemas argentinos, ¿no es cierto? Va a Estados Unidos, contrata a un lobista, le paga $60,000, ¿y para qué lo hace? Para ir al Congreso a conseguir firmas de congresistas que envíen cartas preocupados por la ley de medios en la Argentina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora, ¿estos entes cómo actúan? Porque hay lobbies que son considerados buenos y malos, ¿no? Bueno, hay lobbies, por supuesto, hay lobbies de derechos humanos. Uh-huh. Yo hice lobby durante la dictadura en el Congreso de los Estados Unidos, pero no sé, para salvar vidas. Claro, ¿cómo actúan estos entes? Gente lo que hace es se reúnen, tienen, en el buen sentido de la palabra, aportan información tendenciosa, los convencen de que, bueno, imagínese, congresista, está Chávez, la ley de medios en Venezuela, la Argentina, Nicaragua, mezclan todo y en el fárrago de la mecolanza sale algún diputado, siempre hay algún diputado, después, además hay diputados que son de derecha, por en Estados Unidos, no se lo tengo que explicar a usted. Y entonces se vuelve loco, dice, acá viene el socialismo en la Argentina, y entonces ha mandado una carta al Departamento de Estado diciendo que están preocupados, entonces el Departamento de Estado les contesta, es lo que hacen los lobbies, o sea, es lo que hace la gente dedicada a influenciar sobre la política, pero lo curioso que esta vez es una empresa argentina, que supuestamente, que está en contra de una ley que se discute en el Parlamento argentino y apela al Congreso de los Estados Unidos para cambiarla. Bien, ¿lo puedo correr un poco de este tema? Usted fue cónsul, ahora es embajador en Estados Unidos, estuvo durante la gestión Bush y ahora, bueno, este año de Obama. A fines del año pasado hubo un episodio poco feliz con la llegada de este hombre dedicado a los negocios en América Latina, Arturo Valenzuela, donde, bueno, realizó declaraciones inapropiadas para un diplomático, aparentemente. ¿Qué comparación o qué escenario puede vislumbrar entre ese Thomas Shannon y el actual Valenzuela? Bueno, me parece que Valenzuela llegó en un momento personal de él complicado, recién había asumido, tenía la situación de Honduras, las distintas complicaciones. Me parece que fue un exceso verbal del cual ya lo hemos aclarado y creo que ha comprendido lo que significó, lo que dijo y el error que cometió. Me imagino que las relaciones bilaterales, o sea, no están marcadas por lo que dice una sola persona, ni él ni yo. Obviamente tenemos cierto grado de responsabilidad, pero no somos los únicos que opinamos, y bueno, seguiremos trabajando adelante. Me parece que Thomas Shannon siempre fue muy cuidadoso, nunca hizo ese tipo de declaraciones altisonantes de temas locales nuestros que podían tener algún efecto en la relación bilateral, pero bueno, vamos a decir que fue el primer viaje y vamos a esperar a ver cómo sigue adelante este proceso. Y también como embajador, bueno, estuvo reunido en septiembre con Mel Zelaya. Hoy nos enteramos que el actual presidente electo le propone una especie de salvoconducto para salir de la Embajada de Brasil. Bueno, situaciones muy particulares. ¿Cuál es la visión que tiene América Latina a propósito de este conflicto de Honduras, de la situación de Haití con los reservistas? Nosotros lo vemos que lamentablemente la relación con América Latina que esperábamos que iba a haber durante la administración Obama es distinta de la que luego ocurrió, ¿no? Yo no pongo en duda la buena voluntad del presidente Obama. Lamentablemente, en el transcurso de este año tuvimos dos incidentes, una son las bases militares en Colombia y la otra el golpe militar en Honduras, que no han ayudado, digamos, a despejar los temores históricos que tiene América Latina con respecto a Estados Unidos. Y con respecto a Haití, esta estrella tarde 52 en la canción norteamericana, no se puede pensar eso. No todavía, digamos, dejemos, alguien tiene que dedicarse a reconstruir Haití, y lamentablemente, bueno, si bien la Argentina, Brasil, muchos países están cooperando, nadie tiene la fuerza, digamos, de movilización que tiene Estados Unidos. Vamos a esperar que, yo no creo que Obama tenga ese objetivo, no quiero creer y no lo creo que Obama tenga un sentido tan imperial en América Latina. Me ha sido un gusto mantener este contacto con usted. Es pariente de Emilio. Sí, mi viejo era más bueno que yo, pero bueno. No sé si era más bueno, pero yo lo quería más, por lo menos lo conocía más, lo admiré más. Espero algún día admirarlo a usted como así. Sé que fueron compañeros en algún momento de redacción. Bueno, hasta luego, gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Dialogábamos con Héctor Timerman, nuestro embajador en Estados Unidos. Dialogando un rato con nosotros aquí en la tarde de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Es una información importante. De los más de 400 legisladores que tiene el Parlamento norteamericano, 30 están planteando una normativa que impida a estos llamados fondos buitres especulativos, capital financiero puro, para que intercedan en las políticas que hacen a las naciones, ¿no? Que en este caso están afectando la renegociación de una deuda que es importante desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Saldar una deuda que venimos arrastrando desde 2001. Bueno, a ver si hace los suficientes méritos para que el embajador lo admire. Bien, sí. Vamos a tratar. Haga algo. El espejo, espejito. 9 minutos para las 6 de la tarde. Atardecemos. Conduciendo Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelio. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaraccio Marconi. Artera Lisa Gil. Y en la artística Mónica Torreto. Escuchando. Usted.